Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo, «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Él se levantó y lo siguió. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Murcia. Hoy es el propio San Mateo quien nos cuenta el relato de su vocación. Jesús lo vio, le dijo, «Sígueme», y él se levantó y lo siguió. De todos es sabido que Mateo era recaudador de impuestos, oficio que no era bien visto. Sin embargo, Jesús no se fijó en lo que hacía, en lo que aparentaba ser, sino que escudriñó su interior y descubrió dentro de él un corazón dispuesto a dejarlo todo y a seguirle. Este relato nos interpela, nos anima a abrir nuestros ojos, a no tener una mirada superficial que se fija en la apariencia y olvida el misterio de Dios que esconde cada persona. Mateo fue llamado en el momento oportuno. Lo vemos en el hecho de que a la invitación de Jesús a seguirle, respondió con prontitud. Si el Señor se hubiera quedado en lo externo, en pensar que, como estaba haciendo algo contrario a la vocación, mejor era no llamarlo al seguimiento, no tendríamos al gran apóstol y evangelista San Mateo. Pidamos al Señor por la intercesión de San Mateo. Que tengamos la valentía de proponer la vocación a los jóvenes de nuestro entorno. Ellos, aun sin saberlo, buscan a Dios, porque buscan la felicidad, muchas veces llamando a puertas equivocadas. Ayudémosles a encontrar el camino de la alegría verdadera, la que solo Dios puede dar.